Este es el programa número 1 de la radio, transmitiendo para toda Hispanoamérica, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Siento que estoy escuchando a Marcelina Panevina. Es Marcelina. Es Manolo, ya se convirtió en cyborg. Que Navidad tenía razón. Manolo. Mami, dame Angel y tomate en las patas. Dejad que los perros ladren, señal de que seguimos cabalgando. Es mi lindo Rafa. Y Rafa. Vamos a cantar una canción en Plaza de Sapo. ¡Eso no va! ¡Deje Kabuto! ¡Ahí viene la mafia del poder! ¡Defiéndenos! Seguro, ay, no, ya no la cuento. ¡Ay, ay, el 90! Ay, ¡me voy, me voy! Esto es Cállate. Hey homie. Hey homie. Oh yeah baby. Buenas noches. Buenas noches, ya estamos aquí. aquí estamos. ¿Qué? ¿Por qué? Pues yo, ¿qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos aquí? No, no, nadie lo sabe, nadie lo puede contestar, pero aquí está Controlador. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Y también está Manolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí. ¿Qué tal los taquitos? Bien, están bien, ¿eh? ¿Están con todo? ¿Con todo, sí, compi? Sí. El día de hoy tenemos además público. Saludos al público. ¡Bravo, Y Controlador trajo a su hijito, a su perrijo. Muy bien, Controlador. Guau, guau, guau. Se quería comer a mis gatitos. ¿Cómo se llama tu perrijo? Zeus. Sí. Es un gran danés. Es un mini. Es un gran danés. ¿Pocket? No se te ha ocurrido el chiste de o la puntada de decirle a tu perrijo Zeus, Zeus, Zeus. Sí, ya. Zeus. Ya es porra oficial, ahora fue sí. Ampliamente ya, ya es porra normal en Zeus. Ah. Zeus. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Estamos directamente en vivo. Estoy hablando de Yachilangos. Saludos a Lady Congreso. Por su onomástico pasado. Sí, ¿no? Felicidades también. Sí, así es. Felicidades a nuestra querida. Tú sabías quién eres, Lady Congreso. Lady Congreso. Saya está en el chat, güey. Mira, sí, gente. Saya, hola, ¿qué onda? Pregunta este programa lo hacemos prácticamente por ti, Saya. Pregunta que si va a ser un podcast político. Puede ser que no. Yo digo que no. De por sí nadie nos escucha, güey. Y luego nos vamos a poner a hablar de. Yo voy a hablar del mango Ataulfo. Eso, ándale, ese me gusta. A huevo. ¿Tú de qué nos vas a hablar, Controlador? Yo de tips para mantener a tu perrito sano en esta temporada de calor. Híjole. Y también voy a hablar de andar malo. ¿Andar malo? Eso andar sí malo. Es bien malo. ¿Qué son? Ahorita lo decimos. ¿Por qué tu funda está tan? Es que LGBT. Tuve que apañarle su celular a mi hijo. Vale. Vamos a empezar con esta nota, mira, porque como que no sé ni de qué vamos a hablar, así que como no tengo ganas de pensar mucho, vamos a poner un audio y ya. ¿Qué les parece esa idea? Me parece muy bien. Déjame. Cuéntanos un poquito de tu negocio. Bueno, en sí, pues vendo Coca-Cola, pero le di el plus de venderlo como antes, en bolsita, pero todavía le di un plus más, que es ponerle un estampado de la Hello Kitty. Ok, a ver, nos puedes. Toda la temática, ¿no? Todo el giro de la Hello Kitty. Sí. Es toda la temática, mira, de Hello Kitty. No, pues ahora tú le diste un valor agregado. Sí. así, eso como es que se viera coqueto. Y aparte la bolsita en coca, porque ella es más rica. Ella es una entrepreneur. Estamos viendo esta, pues es empresaria de la generación. ¿Qué será esta generación ya? Esta chica es generación qué. Sí, azúcar, tenía. Porque pues ya pasó Cristal. Ajá. Es el azúcar, ¿no? Ya es como, ándale. Entonces, ajá, a ella se le ocurrió vender coca en bolsa. Cocaína. No, Coca-Cola. Coca-Cola. Ah, Coca-Cola. Sí. Bueno, no, porque la coca. ¿Porque coca en bolsita? No, o sea, original. Eso, cualquiera, güey. Ah, bueno, pero con envoltorio de Hello Kitty. Ah, sí, quién sabe, güey. ¿Tú te acuerdas cuando tomábamos Coca-Cola? No cocaína, sí. Coca-Cola en bolsa. Ah, huevo. Cuando no había, digo, estamos hablando de hace, ¿qué? ¿30 años? Sí. ¿30 años? ¿30 años? ¿A ti te tocó también? Sí. Pero es que tú eras un niño. Porque no habían refrescos retornables, ¿no? Sí, o se ve latas. Digo, pero no retornables, perdón. Se ve latas, pero estaba medio satanizado, ¿no? Las latas. Consumida, ajá. Refresco en lata, así como. Es que no tiene el mismo sabor. Ah, sí, claro, no, pues. Entonces, tú querías tu coquita de vidrio. Tu coca de vidrio, pero como no te la puedes llevar a todos lados. Es que en la tiendita de la esquina no venían de lata casi nunca. Sí, no era muy. No era tan. Es que, ajá, la coca de lata era más fifí en aquel tiempo. No era tan común verla en la tiendita. Y el PET no existía. No había Oxxos aparte tampoco, güey. Es que no sé tú dónde, a lo mejor tú vivías en un lugar muy acá donde. No, yo vivía en un barrio donde el refresco en bolsa era lo más clásico. Exactamente. Bueno, pues esta chica llega 40 años después a innovar con Coca-Cola en bolsa, pero con el plus de que sus bolsitas están estampadas con Hello Kitty. Con Hello Kitty. Eso, obviamente, nos ganó, güey, otra vez un negocio más que otra. Habíamos pensado. Otra que nos ganó. Vender coca en bolsa. Vendieron coca con, en bolsa. Con. No, pero ya estábamos a punto. El logotipo de Cállate Podcast. Wey. Exacto. Lo acaban de ganar, güey. Podemos hacerlo aquí afuera. Todavía se puede, güey. Rica parte. Sí, se ve diferente. A ver. El plástico le ha de dar un. Un toque y aparte toque. Como de recuerdo de la infancia. Sí, también. Sí. Ahora, no sé. Ok, a ver, prepáranos. ¿A quién se parece? Sí, claro. ¿A quién les da un aire? Ya, qué onda. ¿Y cómo te fue en redes sociales? Con aquí con todas bien, sus. Pues hubo de todo. O sea, al principio le ha. Ahora, ¿no está como infringiendo. Derecho de autor. Varias marcas y. Porque por un lado está vendiendo Coca-Cola y pues no y sé. Y Hello Kitty. Y luego usando el logo de Hello Kitty. Y le faltó una bola de nieve de vainilla para que fuera una Bing Soda. Oh, en bolsa. Exacto. Había transgredido varias, tres. Aparte, el salubridad la puede multar porque está dando producto abierto. Varias. Yo digo que la metan a la cárcel. Pero vamos a seguir escuchando porque ella está muy orgullosa de su empresa. Serigrafío para que la reutilicen, o sea, pues la puedes limpiar y no se cae el dibujo y tú sabrás qué hacer con ella, ¿no? Ah, o sea, aparte es ecológico porque te da la bolsa con el dibujito de Hello Kitty para que la reuses. La puedes poner una caguama, por ejemplo. Sí, como las que nos estamos tomando ahorita, pero en lugar de. Ya no es en bolsita, sino ya es en vasito. Exacto. ¿No? Pero también mucha gente, pues se les hizo padre la idea, innovador, recuerdos. Entonces, como que ahí hubo. Hubo todo, hubo hate, hubo gente que te apoyó. Sí. El procedimiento, pues los hielitos. Sí, y la hielito. Digo, está fría la cosa. No sé, ¿dónde será? El guacamorro sí suena como a Monterrey. Hay quien quiere con hielo y hay quien quiere sin. Con hielito. Sin hielo. Siempre acuérdate que dentro de un negocio exitoso van a haber comentarios buenos y malos. Sí, claro. Yo creo que lo importante es que hables. Ah, bueno. Sí, eso ayuda mucho. Es una pinche raza de hinchas. Bueno. Es un influencer, ¿verdad? Creo que es lo importante. Lo más importante de un negocio, güey, que hablen de ti. Sí. Pues ahí está, pues entonces te compras tu cogota de 3 litros. Yo no digo cuánto costaba. Es que sí dice, ¿verdad? ¿Tiene precio todo? Sí, a ver, déjame buscar esa parte. Carísimo, sí, estúpidamente. Yo muchas veces grabo en otros negocios y de repente me encuentro un taquito así nomás, un taquito y yo, mira. ¿Es de Culiacán? Es de Monterrey. Ah, son de Sinaloa. ¿Qué precio tienen las bolsitas de coca? En 20 pesos. 20 pesos, ok, bueno, pues. Ah, está con madre la coca. Está con madre, güey. Ahí están, ideas perronas. No somos ricos porque no queremos, güey. Pero el ingenio del mexicano. Es que nos da pena. No tiene fin. Esa señora no tiene pena, esa muchacha no tiene pena. Pues sí. ¿Por qué no vendemos Cállate en bolsa? O sea, ¿qué podemos? Fíjate, güey. Un podcast en bolsa, güey. Ajá, vale. Pinche super idea, güey. Desarrollo. Es una etiquetita de QR. Ajá. Con el liga de Cállate Podcast, pero en una bolsita, güey. Ah, ecológico. Ajá. La puedes usar. Así es, güey. En lo que tú quieras, güey. Sí, yo creo que va a ser muy, muy pinche idea innovadora. Y que nos patrocine algún restaurante. Pues que nos ciudad. Pues que nos digan nuestros amigos que nos escuchan al por mayor, ¿cuáles son sus ideas de negocios? Por ejemplo, Saya nos dice que él ya está incursionando en el OnlyFans. ¿Qué vende? Pues no sé, dice, ya hice mi modelo IA. O sea, ya se hizo inteligencia artificial. Y se promueve en OnlyFans. Ajá, ya se pone acá como un cuerpo escultural. Como esos que te suscribes tú al OnlyFans, güey. Ah, sí. De hombres así muy, muy mamados. Así es. Mira, ¿Cuánto te gastas tú en el OnlyFans al mes, más o menos? En OnlyFans al mes me gasto... Son $16, güey. Más o menos. Híjole, sí, si sabes, güey. Che, güey. ¿Y cómo te da risa de que te da risa porque coincide con tus datos? Sí. No, para nada. No, yo no ando gastando. Mira, güey, mejor te voy a hablar, hablando de cosas. Cosas y casos. Te voy a hablar de algo que salió en la revista Algarabía, güey. Ajá. De la frase andar malo. Andar malo. Ajá, cuando dices ando malo, o ¿a qué se refiere, güey? Es como, sí, ¿no? Es como de, sí, ¿no? Cuando tú dices ando malo. Pues generalmente es como que andas malito de la panza, ¿no? Ajá, generalmente, güey. O andas crudo. Andas malo, andas malito. Crudo, andas enfermo, güey. Sí, sí, chorriento. Sí. Ajá, dice, frase coloquial usada para expresar que se padece alguna enfermedad. Aunque se puede aplicar a cualquier dolencia, generalmente es empleada cuando hay un malestar estomacal o respiratorio que se requiere un cuidado mayor. Jefe, hoy no podré presentarme a la chamba porque ando malo. Ando malo, ya sé. Ando malo. Y ya queda implícito que pues trae el seguidillo, pues. Ah, sí, con eso ocuparon un espacio de una revista. Bueno, está en la página de Instagram. Ya en Algarabía ya se les están terminando los temas, güey. Pensé que tenía algo como más profundo, güey. No, güey. ¿Así bueno, nomás? Alguna etiquetita ahí en su... Oye, por eso los güeyes ahí todos, ¿cómo se llama? Intelectualoides así. Se creen un chingo. Estoy leyendo mi Algarabía. No, güey, me imagino así. Oye, güey, vamos a sacar una publicación de andar malo, güey. No, a lo mejor como es una publicación para gente muy culta, Algarabía y ese tipo de... Ellos no dicen andar mal. Exactamente, ellos no conocen ese tipo de, ando de expresiones. Malo, no, estoy enfermo de algún... Y entonces ya decían, mira, ya viste lo que dice la gente, ando malo. O sea, el hipstercito que está sentado así en la... El cuéntale la limpieza, güey. Dijo, ando malo. Sí. Y ya, investigatelo, güey. Va a estar buenísimo eso. ¿Qué otra frase, güey, habrá así común, güey, coloquial? Así de... Es que se está muy chafa, güey. Pues todas las que usamos malo aquí en México. ¿Otra? Pues es medio chorro, güey. Estaba chida. Medio chorro. Fíjate que yo tenía algunas expresiones, pero eran más como de... empachado. Te cayó el chahuistle. Te cayó el chahuistle, güey. ¿Qué es que te cayó el chahuistle, güey? Que te descubrieron, ¿no? Pues creo que se usa más bien como de mala suerte, como algo así. O sea, sí, pues te cacharon, pero puede ser cualquier cosa de... Sí, o sea... Mala. Ah, es que porque el chahuistle era una infección que le caía o le caía al maíz. Al chahuistle. Ajá. Entonces pues, se perdían los cultivos. Los cultivos. Pero eso viene de la época prehispánica. Puedo hacer pinche algarabía. Chahuistle. Puedo hacer una algarabía. Y o sea, llegaban nuestros ancestros y decían, ando malo, me cayó el chahuistle. Chahuistle. Ando malo. Ando malo, me cayó el chahuistle. Ay, donde maicete. Pero a ver, ¿quieres expresiones que tengan que ver con estar enfermito de la pancita? No, en general, o sea, pues si te dicen En general, hay muchos bien chidos. ¿Sabes cuáles están bien chidos? Los que vienen como de anglicismo. ¿Cómo cuál? Estamos en chamba, por ejemplo. Ah, no traigo chamba. ¿Saben la chamba qué es? Chamba. Ajá. No. O sea, ¿de dónde viene? Que cuando era la cosa de los braceros. Ajá. Y pues en el norte, pues, que obviamente de allá se originaron esos. Sí, o sea, en la frontera, pues, una palabra que les decían, pronunciaban. Les decían los gringos así como de, bueno, ven a la a chamber, porque era chamber of... Chamber of... Ah, como la cámara de... ajá, o algo así. Cámara de empleo, cámara de... Ah, pues, entonces okay, de ahí okay. La gente, ah, pues voy a la chamba, la chamba, la chamba, y se quedó, ah, pues ya tengo chamba. Es como el homie. No, ¿verdad? Porque puede que eso sea más... O como bistec. Más... Un bistec. Bistec viene de... Beef stick. Beef steak. Oye, pero por ejemplo, pero eso de andar está malo. Chido, ando agripiento. Ando agripiento. O sea, que como es más como de nuestros papás, ¿no? Como esas frases de ando malo. Yo digo ando mal. No, pues, es que hay unas que sí han... Estoy malito. Sí han pasado, por ejemplo, él está malito, pero de su estoy bracito, porque está, no está malito porque desconchavadito. Está como formadito gordito. Estoy... Está malito. No, eso es estar, Estoy gordibuenito. No, ¿qué dice el público? El contador está no, gordibuenito. ¡Llame ahora! Llame ahora y... Se está riendo, o sea que sí. Ay, estoy gordibuenito. Ya nos pasó el Instagram de su modelo de inteligencia artificial. Es que yo traía tenía un tema de ando frases filoso, ando pero filoso. Pero frases que ya decimos los chavorrucos, que ya lo dices, okay. Y ya tus hijos se te quedan viendo con cara de ya estás bien roco, jefe. O sea, en tu era ¿qué decían? Sí te entienden, pero dicen eso ya ni se dice. ¿Eso qué? Eso, A ver, chácala. Pues aquí tenemos, fíjate. Bueno, no la encuentro. Aquí tenemos una digna representante de que ellos todavía tienen sus usos y costumbres en cierto valle de por o sea, todavía matan gallinas cuando... Todavía. Sí, sí. O sea, cuando yo voy antes de prender el fogón, mato una gallina. Cuando yo voy a visitar a la familia. Pues ahí sí no dices nada. Vengo con muchas... ideas. Ellos siguen utilizando esas frases porque ellos dicen... Anka, bueno, el Anka. Anka. Bueno, es que ellos dicen Aonta, ¿verdad? Onta. Anta. Aonta. Que no sé de dónde viene el Anka o Enka. Es como acá, ¿no? Aquí lo usan mucho. En la casa de, ¿no? No viene de. Ah, bueno, en casa de. Ajá. Sí, ¿no? Pero ya aprendiste entonces el dialecto. O sea, ya eres. No, pero ellos tienen. O sea, no es una lengua muerta esto que estamos hablando nosotros. Ellos todavía lo tienen bien. Ellos como... ¿Qué sabes? Los otros. Estás hablando de la pirámide, güey, aquella. Sí, parece que estás hablando de una civilización. Sí, es una civilización. O sea, está como en plazuelas, en Pénjamo, güey, así de... Bueno, no es una civilización, es una población. O sea, me imagino a la gente así, güey, todavía con penacho, güey. O sea, todavía hay un tlatoani allá arriba, güey, así... De algunas de las luminarias sí. Ahí de... De aquella población. Pues de hecho, sí, el día de la... ¿Cómo se llama la fiesta principal? ¿La de... Pues de Santiago, de Santiago. ¿De Santiaguito? De Santiago Apóstol. Pero van a un cráter, ¿no? A hacer una fiesta. ¿Pero cómo se llama eso? La peregrinación. ¿Cómo se llaman las peregrinaciones? La peregrinación, ¿cómo es esa cosa que ¿cómo hace? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo sabes que esas peregrinaciones, güey? Es que tiene un nombre que es como el día de la... No sé, el paseo. Día de la alberca, te están diciendo. ¿No es donde hay ovnis ahí en ese volcán? Es una luminaria. Ah. Es un cráter. Fíjate, yo un día me bugué bien gacho cuando estaba niño. Porque me preguntó un señor. Me vio un señor y me dijo. Tosió primero. Se aclaró la garganta. No estaba malito de la enfisema. Andaba malo. Andaba malo, exacto. Me dice: ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué es de tu mamá? Mande, disculpe señor, buen hombre. ¿Qué es eso? ¿Referirse a mi madre? ¿Qué es de su mamá? Yo, ¿qué viste? No supe, güey. No mames. Y ya nomás me dijo, bueno, nos vemos, ahí me. Otra es así de, ¿y tú de quién eres, hijo? ¿Tú de quién eres, nada más? ¿Tú de quién eres? Bueno, si tú de quién eres, hijo, pues ahí sí se entiende, ¿no? Eso le pasó a mi esposa ahora que fuimos a Nayarit en diciembre. Llegamos a la casa de una de sus tías. Y pues bueno, mi suegro, que no ha sido como... Pues que anda, ha tenido descendencia. ¿Ah, sí? Le ¿descendencia extendida? Extendida. Llegamos a la casa de su tía. Y como que llegamos, no. Oiga, tía, soy la hija de su hermano Alejandro, que como que ya tenemos como unos 4 o 5 años que no íbamos. Y como que se le quedó viendo su tía así de, casi le preguntó, pues, ¿de quién eres? Pero nada, no, es normal. Ajá, y así como que, y le voy a quedar, pues, como que nos ganó la risa así de, tiene razón. Está bien que pregunte, Manuel, no, vale. La vaya a regar. Así de, soy de fulano. Ajá. ¡Ah, hija! ¡Ah! ¡Ah, cómo no! No me vaya a cagar yo. Sí, güey. Pero era normal que las abuelitas, a mis abuelitas preguntaran, ¿pues de quién eres? Ah, sí me llegaron a preguntar. Sí, a mí también. La abuelita mariquita. Ah, la abuelita mariquita nos preguntaba. Pero no son ya ese, cuando tipo, ya de, no ya son no te ese tipo de frases que te, tu hija se queda así de... Ah. No, es que mi tema es un poco distinto. Mi tema era frases, porque estas de las que estamos hablando son frases como muy coloquiales de pues el pueblo, bueno. Yo estoy hablando de frases que usábamos cuando éramos chavos, que eran las frases así, Choro mareador. Puede ser, pero no lo traigo preparado, güey. Entonces, no, o sea... Ah, tuviste mes y medio, güey, para preparar tu tema y resulta que la perdiste. Pues no, pues no sé qué, dónde quedó. Pon en tus notas de tu iPhone, güey. Luego lo pongo, güey. Pues simplemente el Cubole, ¿no? Los chavos de ahora ya no usan Cubole. Pues sí, sí. Cubas. Decirles chavos a los chavos ya chavos, no... Chavos, sí. Ya se vamos a hacer algo chavos. ¿Chavos? Por favor. O sea, no te veas tan ya les tienes que decir. No te veas tan vintage. Ya les tienes que decir güeyes o verga, mira tú, verga, ven para acá. Ya sí, para todo dicen esa palabra, güey. Gulo, ven para acá, güey. sí, pues así es. Oye, déjame ver. Dicen que no quieren nada de política, ¿verdad? Podemos hablar del mango Ataulfo, güey, también. A ver, no, tú ya dijiste tu tema, ¿no? Oh, uno y uno, vamos. No, estamos haciendo ideas. No, wey. Vamos bien poniendo, güey. Estamos siendo creativos. Bueno, échatelo. Ahí te va. En lo que yo saco el mío. Ajá. No lo tienes listo, güey. No lo tenía listo, la verdad. De la página Cultura Guanajuato en Facebook. Sí lo vi publicado hoy, pero ya yo sabía, pero no sé ni qué publicar. Nada de que tú eres el admin de esa página, ¿no? Ataulfo Morales Castillo fue un ingeniero agrónomo mexicano que experimentó con sus árboles de mango creando injertos hasta que pudo encontrar el fruto perfecto 69% pulpa, 19% de cáscara y 8.5% de hueso o semilla. Gracias a él podemos disfrutar desde 1963 el mango Ataulfo, llamado así en su honor, o sea el mango amarillito normal. ¿En serio? ¡Wow! Sí, es buen dato, ¿eh? Me gustó O sea, ¿no es el mango petacón? No, es el Ataulfo. Es el Ataulfo. Y ese ya es exportado todo el mundo. Sí. Ahora, tengo yo varias preguntas. Número uno. Si el señor no se hubiera llamado Ataulfo y se hubiera llamado, no sé... Coreño. Coreño. Ándale. El mango coreño. Me da un kilo de mango coreño. Así es. ¿No? También no tiene el mismo punch. Pues no, güey. No, ¿verdad, güey? Ahora, pregunta número dos. Por eso yo no siembro mangos, güey. Este señor... Yo vendo coca en bolsa. Pregunta número dos. ¿Por qué este señor era a lo mejor muy cachondón? ¿O por qué la medida perfecta era el 69% de pulpa? Ah, ok. ¿Esa era la medida que estaba él buscando? Tal vez. Y la vieja, ya encontré el 69, ¿cómo ves, vieja? O sea, llegó un mango que le dio casi el 100% perfecto, güey, y dijo, no, ni madre. No. Eso no me va a vender. Ah, dice no. 69. El 69, sí. Y última pregunta. Si el mango Ataulfo lo descubrió... El señor Ataulfo, ¿quién descubrió el mango petacón? Una señora que tenía bien, estaba bien sabrosa. Creo que es griego, ¿no? Petacófeles. Ajá, no sé dónde sea. La verdad es que no investigué. Pues hay muchos. El mango Manila, ¿no? Hay que venir bien preparado. No investigué las 20 variantes de mango, dónde surgió el mango, de dónde viene el mango. Para la próxima. Hablemos. En este podcast hablamos de mango. Hablamos de todas las variantes de mango. Aquí tenemos un chef en el público. Debería saber todas las variantes de mango, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es más? Que haga un postre basado en mango. Nos manda una foto. Un mango fusión. Mango fusión. O algo bien, así bien super creativo. Así un mango, güey, con chilito encima. Y que tenga unas florecitas moraditas encima. Y ya es un platillos. Exactamente. 400 pesos. Es lo menos que esperamos aquí. Oye, ajá. ¿Sí investigaste algo del mango o no sé qué? Si no, ya para irnos a un corte. Sí, pero no tiene nada importante. Es de Veracruz. ¿El mango Manila es de Veracruz? No, el petacón. O sea, es de ahí se hizo, güey. Ahí se hizo. Ahí está en Veracruz. Petacón es una variedad de mango que se cultiva principalmente en el estado de Veracruz. Es un mango grande, verde, de forma ovalada. Y petacón. Petacón. No sé por qué petacón. O sea, llegó Cristóbal Colón a Veracruz. Mm. Hernán Cortés, güey, dijo: ¡ah! ¡Ay, hombre, qué es ese mango petacón! ¡Hombre! ¡Ah, hombre, qué es ese mango, cómo se llama! Entonces llegó un autóctono de la zona: ¡ese es petacón! Señor, ese es petacón. Y desde ahí se quedó como petacón. Bueno, yo creo que tengo un dato chido, pero no es sobre mangos. ¿No es sobre mangos? No, sobre plátanos. Bueno, está bien. El plátano que comemos ahora. No, es el. O sea, no, la fruta. No estábamos hablando del otro. Comemos. No, porque el otro sí es de siempre. Pero no, el que comemos ahora, el plátano. Ajá. Es una especie nueva. El plátano original. Bueno, no original, el plátano que se comía hace 50 años se extinguió, güey. ¿Los plátanos se comían los dinosaurios? Ajá. ¿Se extinguió? ¿Cómo que se extinguió? Y nuestros abuelitos. Sí, les cayó una plaga. No me acuerdo qué plaga a todos los sembradíos de plátano del mundo. Y alguien salvó una especie de. O desarrolló otra especie que es el de ahora. ¿Es en serio? ¿Eh? Yo no me imagino que no me acuerdo cómo se llama. Tiranosaurio Rex, güey, comiéndose un plátano porque no podían. O por eso no se extinguieron, güey. Sí, güey. O sea, no podían pelarlo, güey. Porque no otra mano. Uno lo detenían. Tenía que comérselo entre varios. Así, ¿me pelas mi plátano? ¿Me pelas mi plátano? Entonces se extinguió el plátano. Ajá. Junto con los tiranosaurios Rex. Sí. Pero una semilla de ese plátano, güey, quedó ahí en la Pangea. Ajá, sí, sí, claro. Y de ahí viene esa. Ahí. Se cultivó con caquita de tiranosaurio. Ajá, ya. Mira, se llamaba el plátano Gros Michel. Ahí está, güey. Fue el plátano de exportación hasta 1965, cuando se declaró comercialmente extinta debido a la enfermedad de Panamá. Ay, esos de Panamá, siempre tiene que ser Panamá. Si no es Ecuador, es Panamá. Y si no, no, Venezuela. Qué gente, güey, qué gente. O Israel. Sí, siempre la cara. ¿El plátano quién lo inventó? El plátano, pues bueno. ¿Platanito? Mira. Ya pues, vámonos. Creo que eso es momento de irnos a un corte, ¿no? Ya, porque ya como que ya. ¿Qué quieres escuchar, mijo? Algo que tenga que ver con frutas, evidentemente. ¿Para qué pregunto, Hay una que se llama fruta fresca. ¿Sí? Déjame ver. ¿Cómo se llama? Una de viaje intoxicada. Ah, mira, tengo una que se llama jugo. Ándale. Porque el jugo se hace pues con fruta fresca, ¿no? Muy bien. ¿Andas bien, No, pues es que aquí hay que estar a las. Pinche producción. Hay que estar vergas. Las vergas, güey. Hey. Trucha. Ay, no. Mientras puedes en el corte musical buscar tu tema que no preparaste. Sí, ok, sí, está bien. Bueno, vamos entonces al corte y ya rezamos. Mientras, pues vamos aquí armando un mejor programa, ¿no? Y ya regresamos aquí a Cállate Podcast. ¿Qué te parece, amigo? Muy bien, amigo. Vamos a un corte musical. Regresando, vamos a hablar sobre la madurez. Sobre diseñando un dispositivo para poder hablar sin tener cuerdas vocales. ¿Un dispositivo para poder hablar sin cuerdas vocales? Ah. Ok. ¿Vocales o vocales? Vocales. Vocal, porque vocales de los dientes. Vocales de la boca. Boca. ¿No? Uh-huh. Las vocales son de la. A, E, I, O. Ah, sí, a ver, las vocales. Ajá. Bueno, vámonos. Ahorita regresamos. Cállate, puta. Charlie, güey, ya, cabrón. Mátenos a cual. Es mejor que hablar de Xochitl. La niña que se llama Xochitl. Que no vamos a hablar de política. Estamos aquí de Bolón Pimpón. ¿Eh? ¿Qué transita por tu avenida? Bueno, ahí escuchamos a Los Espíritus. Chido. Con esta canción que se llama Hugo. Hugo. Hugo. Se antoja, ¿no? Para el calor. Sí, sí, sí. Y que no sé qué. Está bien de vez en cuando hablar de verduras y de comer. Claro. ¿Quieres hablar de verduras? De verduras. Imagínate que eres una de las bandas más famosas del mundo, güey. ¿Ah? Eres uno de los rockeros más importantes del Britpop. Del Britpop, o sea, soy Noel Gallagher. Casi. O Damon Albarn, ¿no? Y y te invitan a un concierto súper importante, güey. De música y de arte, güey. O sea, Coachella. O sea, Coachella, güey. Y llegas a cantar esta canción que es un himno, ¿no, güey? De la generación X, güey. No, come on, you fucker. Y nadie te pela, güey. ¿Qué haces, güey? Invitas a Santa Fe Clan. Invitas a Santa Fe Clan. B. Te echas a llorar. C. Te das cuenta de que ya eres un chaburruco y que ya no le importa a las nuevas generaciones, güey. Pues bueno, eso fue lo que pasó justamente con Blur y con Damon Albarn, que tocaron en ¿cómo se llama? Coachella. En Coachella. Y mientras estaban cantando esta canción, que pues para nosotros es así de, güey, o sea, obvio, es Blur, güey, ¿no? Una de las canciones más icónicas de los 90. Song 2 es una de las más conocidas, ¿no? De Blur. Sí, sí, también, pero esta de Girls in Boys también era súper famosa, ¿no? Y la de Milk. Ajá, A ver, pero esa se llama Coffee and TV. Más bien estás confundido porque en el video salía una. Así es, Coffee and TV. Exacto. Entonces está cantando esta gran banda, pero nadie los está pelando, güey, porque pues hay un montón de morrillos de así de 18 años sacándose selfies, transmitiendo para su Insta. Y pues nadie está pelando al señor viejito que está cantando en el escenario, güey. Y se enojó Damon Albarn. Dijo, ya no vamos a volver a tocar aquí, así que si quieren cantar y si no, pues cáiganle, putos. Casi, casi, güey. Eso fue la traducción en más o menos español, aproximada. Porque al Santa Fe Clan le fue bien, ¿eh? Sí, no, estuvo Santa Fe, estuvo Karim León. O sea, ¿en serio? Estuvo el Pez Pluma, ¿no? Ajá. O sea, es que esos son los... Están chidos ahorita, güey. ¿En Coachella? Sí. Entonces, yo me quedé pensando... Claro, en horario de la tarde, ¿no? La bebida oficial de ahí es la licuacha, ¿no? Pues está bueno. Okay. Yo creo que sí. Te la venden así en bolsita. Con sus panditas y sus cosanitos. Sí. Oye, ya no tardas, ya les gusta más Karim León y Pez Pluma. ¿Sí? La tomé el cano. Ah, pura estrella chida, güey. Pura música de verdad. Pero eso es a lo que iba, güey. Que ya nos estamos haciendo viejos, güey. Ah, porque aparte en las redes sociales, un montón de gente indignadísima de cómo no respetan a Blur. Uno de los íconos del rock. ¿De qué edad? Güey, pues sí. O sea, pues si eres un chaburruco, pues sí. Ícono del rock, carnal. Entonces ya estamos en la edad de que ya nos indignamos. ¿Qué van a saber esos muchachos? ¿Por qué no respeten en nuestros intentos? ¡En 1993! Pero como que les pasa más a los grupos ingleses, ¿no? Como que cae el karma, ¿no? Yo platico con los de mi trabajo, que son chavos entre 24 a 27 años, güey, más o menos el promedio. Y son chavos que escuchan bandas de rock, güey, y con música no tan mala, güey. Pero ¿estás de acuerdo que ya no es la mayoría los que escuchan esa música? No. O sea, también son también medio alternativones. Lo de hoy es pues es la música chida que hay actualmente, güey. Mira, voy a poner... ya como que la música latina moderna ya está invadiendo el mundo, ¿no? La música moderna. No, latina, güey. Se empezó el reggaetón, todo el mundo fue reggaetón. Ah, ya. Y ahora van como que esta onda de corridos. Sí, sí, de hecho. Los corridos está, tumbados. Está permeando ya también en la música. A Peso Pluma lo consideran así un genio. Así como Bad Bunny hace un año y medio, ahora es Peso Pluma. Güey, Shakira grabó una canción con los del grupo Frontera, güey. Frontera. No mames, güey. Ese grupo está chido porque es como un Tex. ¿Cómo se llama? Como cumbia Tex. No está tan acá. ¿Cumbia Tex? Ajá. Tecnocumbia. Tecnocumbia eran como los de con los Cumbia Kings, ¿no? No, estos tipos son más como el Bobby Pulido y esa música tejana. Hablando de Bobby Pulido, para el cumpleaños de Contrador, pues subimos su foto con el ídolo. ¡Ah, fue tu cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Fue tu cumpleaños! ¿Serás de común? Felicidades. Gracias. Te queremos mucho. Por favor, no cambies nunca y... Te aplaudimos por tu valor. Bueno, y luego por su foto con Bobby Pulido. Ah, sí, porque tienes una foto con Bobby Pulido. Oiga, en el auditorio, ¿no? ¿Qué es, manito? ¿En el centro de convenciones? No. Es que vino aquí al centro de convenciones. ¿Sí? Yo vi ese concierto, güey, por eso me acuerdo muy bien. No, fue un concierto en Querétaro, así que... Pero en esa foto tenías como 10 años, ¿no? Te ves todo morrillo y todo. Sí, pues yo creo como unos 18. ¿En serio? ¿Y por qué no estabas ni sonriendo ni nada? Estabas así con caras de preocupación. Porque yo era el... ¿Estabas malo? Yo era el famoso. Estaba mal. Andabas malo. Oye, hablando de corridos y ese tipo de cosas, mira, me encontré esta... Seguramente ya la han escuchado, pero yo no la había escuchado y se me hizo chistoso, güey. A ver. No sé cómo ponerlo. Ay. Pero el Carin León canta chido. No. Otra vez la escuché cantar country y sí, pues así canta el mono. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Échale ganas, güey, échale ganas. Pierde el pelo con pein. No sé quién es un payaso, ¿no? Como se llaman, como los chicharrines. Ah, sí. Aunque se despide. ¡Vecino! No llora nada. Ni hace así. Cerramos con. Te dice. Pipón, dame la mano. Con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Y pimpón, pimpón, pimpón. A huevo. Sí, se antoja una pelita, ¿no? Con placer, a huevo. Con pimpón. Se me hace que ahorita tenemos que ir con el dermatólogo, compadre. ¿Ah, sí? Ah, chingado. Porque nos andan pelando toda la piel todos ahorita. Me dicen que así son los cumpleaños en Sinaloa, güey. No, bueno, arriba, güey. Invitas, llevas al payasito y te canta narcocorridos y... A ver, pues mi cumpleaños, payasito con narcocorridos, güey. Oye, hablando de Sinaloa, ¿hablaremos de ese asunto? ¿De cuál asunto? Pues el de Sinaloa. Ah, compadre, ¿cuál asunto, güey? Pues el... Ay, ver, pues ¿cuál? Pues hay muchos asuntos de Sinaloa, güey. Todo empezó por este asunto, mira, ahí te va, ahí, ya lo tenía, güey. Ah, de las bandas. Sí, hombre. Gentrificación de las bandas, güey. Mira, mejor, ¿para qué andamos inventando, güey? O sea, en Cállate Podcast ya somos banda, música banda. Ya somos banda. Ah, vamos a la... Es un muñeco. ¿Para qué andamos inventando? Creo que me ponerles mejor antes un audio. ¿Les puedo poner un audio? Sí, a ver. Ya viendo que estamos ahí. Compadre, ¿cómo no? Vamos. Cumbiato. Y cuando Estamos viendo a un morrito que está cantando la de la cumbia de ping-pong, pero bailando acá tipo breakdance. Y la mamá bien orgullosa. No, ese es ping-pong el chacalón. Ping-pong el chacalón, güey. No, no. Y el morro trae sus pasos. El morro trae unos pasos. No. O sea, breakdanceros, totalmente. Ya estamos en otra. O sea, hay un ping-pong verso. Hay un ping-pong, exactamente. Hay un ping-pong verso. Oye, sí, porque es la versión normal, ¿no? Ajá. Sí, la corrido tumbado de ping-pong. No, no es corrido tumbado, es un corrido. Ah, es norteño, es un norteño. Sí, un corrido, corrido. Es norteño. Este, más el cumbiatón. Ajá, cumbiatón. Pues hay que entrarle, vamos a ir. Vamos a cambiar este podcast ya, güey, a cumbias. No. Ah, yo pensé que iba a ser el podcast de ping-pong. Hay que hacer nuestra versión ya de entrada así de con norteños. Muy bien, me parece bien. Pero luego, ¿qué tal que hacemos enojar al señor? Todos juntos. No vas a hacer enojar al señor Neto Coppel. Porque mira, luego se enoja. Hola, soy Neto Coppel. No podemos permitir ni un momento más este escándalo de ruido cacofónico que se generan en los vehículos de transporte público como pulmonías y aurigas, autobuses urbanos y demás, que están causando un daño tremendo a la ciudad. No olvidemos el accidente del trenazo de hace unos años que le costó la vida a muchos paisanos mazatlecos. ¿Por qué? Porque el chofer venía con el radio a todo volumen porque le gusta la música al chofer. ¿Qué es eso? Esto es un destino que está creciendo vertiginosamente, miles de millones de dólares se están invirtiendo cada año. Y no puede ser que no tengamos un orden para que estas bandas y estos vehículos hagan su trabajo sin molestar a los demás. El niño perdido. Las bandas. No, ese es. A mí me gusta la música de banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas. No dejan descansar a la gente. Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen, no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico. Chapa. Hey, sir. No vuelvo a Mazatlán por el COVID. Estamos esforzando. Ese viejito, pinche viejito, pues por andar diciendo ahí. Por andar diciendo eso, porque es. Que nací en el norte. Échale, mi Manolo. Pues que se arma la revolución en Sinaloa. Por eso le hackearon las cuentas a los de papel. ¿Los hackearon? Dios. Sí. Ah, que borraron. Borraron mucho todos los registros. Y que las deudas y no sé qué, ¿no? Según. Pues bueno, la gente se indignó, obviamente, y salieron a decir: ah, que no puedo tocar banda que en Sinaloa. Ah, pues ahora. Es que el mame empezó desde un poquito antes, donde hicieron viral un video donde están unos gringos tocando un cine. Como en un conciertito de rock, de soft rock. Ajá. Así puros güeros viejitos así alrededor. Y de repente entra una abandononona por abajo de la playa. Con un montón de gente. Y entonces todos los viejitos gringos se indignaron y se empezaron a ir. Ajá. Entonces como que de ahí empezó y luego empezaron a grabar un montón de gente. Gringos que se quejan de las bandas en Sinaloa. Bueno, en Mazatlán. Están en la playa y los viejitos así de cállense, no sé qué. Así puro gringo, ¿no? Entonces de ahí empezó eso, ¿no? Ya. Pues es que son los gentrificadores. Ajá. Que ahora quieren. Pues entonces, pues, como buenos mexicanos, pues. Sí, claro, no dijimos, ay, disculpe usted, señor gringo. Dijimos, disculpe. Se la traga toda. Porque sí, la neta es que sí hay bandas en Mazatlán, en Nayarit y eso. Pero la neta es que no hay tantas, güey. No. La neta sí son más el mame, güey, que lo que es. Porque... No, yo creo que Mazatlán sí. Yo digo, yo nunca he ido. Sí, hay, güey, pero pues. Se atascó, la ciudad estaba atascada de bandas, güey. Pero es que las que tocaban a lo mejor en la playa, no sé, hasta la chingada, güey. Se juntaron todas, güey. No, bueno, sí, pero en Vallarta, por ejemplo, la última vez que yo fui el año pasado. Ahí te molestó. No, pero había una banda cada 50, 100 metros, o sea, había un montón de bandas. Si aquí vas al Jardín Unión y hay una banda como es cada... norteño. Bueno, hay norteñitos y mariachis, pero... No, güey, es que vamos a hablar de banda. Y bueno, el caso es que entre las cosas que hubo, hicieron un como una marcha al y se pusieron a tocar banda ahí enfrente del hotel de este Coppel. Sí. A ver, déjame ver si se escucha bien porque aquí está el video, mira. Viene llegando la gente, viene llegando la banda. Aquí está. estamos afuera del Hotel Pueblo Bonito. Se llama Pueblo Bonito el hotel. Aquí viene llegando la tambora, mi gente. Ahí viene la tambora. ¿Sí viste este video? No, no hay bandas, dice Manolo en Mazatlán. No, bueno, soy pero no era, hace como año o año y medio, había un latino que vivía en Estados Unidos y que ponía musiquilla de banda, o a veces llevaba una banda a las fiestas, pero pues obviamente vivía en Estados Unidos, en un barrio que era latino. Entonces su vecino gringo se enojó y le empezó a decir así como: vete de aquí, que no sé qué. Entonces se hizo viral un video y llegaron un montón de latinos con un montón de bandas y se le aplicaron también. ¿Sí? Todo, o sea, sí, se pasa en Estados Unidos, que no pasa. Pues ahí está. Así como que los mexicanos no nos pueden decir, no puedes hacer esto. No, güey, porque pues es por tres, güey. Sí. Ah, pues de hecho eso me recordó, cuando estaba escuchando esto, me acordé de una canción. Ahora ya eres bandeño. No, no, ya, no, no, no. Trae la tambora en los amigos. Sí, ya, no, no soy de Michoacán, güey. No, no, la banda, no, no, Sali, no, Sali. Soy de Michoacán. No, era esto. Bueno, ya era esto. Güey, ahí fácil, en ese pequeño... Esa canción de Michoacán. Hay unos 100, 200 músicos ahí, güey. Ese es el corrido de... ¿Cómo se llama Yo soy de Michoacán. Sí, o sea, sí, sí. Yes, wey, sí, pues, güey. Mira, me acordé de esta canción, güey. A ver si te... ¡Ay, ay, ay, ay! Si quieren conquistar, tendrán que quemarnos vivos. Si os quieren ver bailar al ritmo de 5. Y justo habla de eso, de cómo no nos dejamos conquistarnos, güey. Ajá, 30 años después ya no les gusta el reggaetón. Bueno. Hay una frase en esta, creo que es en esta canción, donde dice que como a todos los mexicanos a mí también me maleducaron, dice, ¿no? No, sí, es en esta canción. Bueno, ahí está. Entonces ya cambiamos de giro. Ya somos banda. Ya somos. Cállate de. Un podcast de banda. Ya. El podcast de la banda. De la banda. La banda. Está diciendo lo va, güey. ¡Ey! Pues ya no soy súper fan de la banda, pero es que si viene un gringo a decirnos no toquen esa música, pues obviamente sí digo, chénganlo. Sí, pues toquen de banda día y noche hasta que se vaya. Hasta que se largue. Pongan el pinche sinaloense todo el pinche día. Ándale, ándale. Túrnense, cabrón. Estaría chido, güey. Bueno, ahorita de tu tema, güey. ¿Cuál tema, güey? Pues dijiste que tú traes muchos temas. No, pues tú, güey. Para que no te estreses, güey. Saca tus notas, güey. Saca tu libreta. Eres más chido cuando traes tu libreta, güey. No. Eres más chido cuando traes tu libreta, güey. Estaba con Mario esa libreta. No, madre esa libreta, güey. No, está con Mario. ¿La toma la tienes, güey? No, ya no la tienes, compa. Ya no, la quemé. La quemé. ¿La tienes, compa? La quemé mientras lloraba. Es que creo que ya entré. Cuando se fue Tonatiuh, güey. En el momento que se fue Tonatiuh, la de quemó todo, güey. Quemó, así fue. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Regresa? No regresa. Posición fetal en el banano. Sí, güey. Pues ya, güey, ya unos. Ya, güey. Ah, después de eso seguía la de. La ciudad de los palacios. Le va dando paz. Oiga, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Que usted anda diciendo que usted y yo somos de los otros, compadre. Ay, ¿cómo cree, compadre? Pues entonces ya nos vieron. Y contágiate, pero del sabor. Ah, puro sabor. Esa no es banda tan chida. No sé, güey. Yo puse un playlist que se llama Banda Sinaloense para Bailar. A mí ni me digas. Es que si de nivel, ese nivel. Además está chistoso. No, es que mira, yo decía que no había tanta, güey, porque yo viajo cada año a Nayarit, güey, y está 2 horas de Mazatlán. Pero no tiene nada que ver, güey. No, pero ahí te va, güey. sí hay la gente de allá tocando. Le gusta, escucha mucha música banda, güey. Pero en la playa, güey, en realidad te va una o dos bandillas, güey. Te encuentras a Nayarit. Es que nadie va a Nayarit, güey. Te encuentras a gente de. De Chiapas, de Oaxaca, vendiendo cobijas, güey. Hasta un hindú vendiendo artesanía hecha de madera, güey. La chingada, güey. Y bandas, casi no hay bandas, güey. Híjole, güey. Sí, la gente escucha banda ahí en sus casas, pero ahí en la playa no había tanta, güey. Así como. Pues no, güey, porque a esa playa van los que tocan bandas y vas a Guayabitos, cabrón. Yo no voy a Guayabitos, güey. Yo voy a la playa más pueblo, güey. De playa más pueblo de allá, güey. Sí, nos estamos ya. No sé qué está pasando con esto. O sea, a la playa a la que tú vas es donde van a descansar los señores que tocan en Mazatlán. No, no, está bien. Para lo que los alcanza. Está muy, muy de pueblo, güey. Por eso. Lugar donde, güey. Pueblo tradicional del norte, güey, de México. Porque pero no sé por qué los de Nayarit se consideran del norte, güey, si están más al sur, güey, que. A mí sí me hace que tú vas a la playa, güey, ves una banda y eres de los que empiezan. O sea, ya van a empezar a tocar estos nacos. O sea, no manches. No, pues que tú vas a vivir la experiencia, güey. ¿Por qué tú vas a vivir la playa? Tú vas a vivir la experiencia. Sí, qué asco. ¿Qué tiene tu cerveza, güey? Ah, un peso de. De rancherito. De frito. Ah, ¿y ves para darle sabor o qué? Para el sabor. No me fijo. No me excluyen. Tengo una michelada, güey. Una licuachela. Ya sé, eso es una licuachela. ¿Qué pasó? Ya hablando bien. ¿Usted cree que yo soy maricón? Es como el agua de la Ciudad de México. ¿Cree que yo soy maricón? No, compare, ¿cómo cree, compare? Pues fíjese que sí soy. Que no le digan, que no le cuenten que traigo flores. Lo peor es que yo todo el día escucho esa música. ¿Tú escuchas esa música en dónde? Escucho una estación de Estados Unidos que pasa un programa que me gusta, pero como. En Estados Unidos latinas te pasan poniendo música de eso. ¿Sabes qué pensé que ibas a decir? No, pues es que yo toco en una banda de eso. Yo toco una tuba. Las peores canciones que ponen son las nuevas de. ¿Cómo se llama? Los Tucanes de Tijuana. Ajá. Híjole, qué malas canciones horrendas. ¿Pero qué no eran buenos los Tucanes? No, pues tienen como dos o tres buenecillas, pero ya era cochinada. Es la chona de los tucanes. Esa de los tucanes. Esos no son los tucanes. Son los tucanes. Ni la fresa. ¿La chona? Ah, no, banda. Banda machos, banda. Banda Z. Banda Z. No, pero sí. Te quiere la niña fresa. Sí. Ah, bueno. A ver, déjame ver qué más traigo. Si no, ya para irnos. Esa banda sí está chida. Esa es. Pero la banda de los noventas. Esa es banda de los noventas. Es lo que escuchábamos en los noventas. Sí. No. ¿Cómo decíamos? Como de quebradita o quebradita. Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa. Sí, era lo más rasposo en ese caso, pero. Sí, pero ahí vamos a lo mismo. O sea, ¿será porque nos acostumbramos? Porque crecimos con este tipo de música de banda. ¿O sí está menos rasposa que la de ahora? Es que está divertida, está bailable, está movida, está. Sí, ah. No, pero es que mis amigos, güey, en esa época eran anti. No, sí, claro. Anti. Es que mi papá, pueblo. Por ejemplo, compraba así la música de moda, compraba el disco. No sé, cuando era de banda, era así, ay, qué naco, pa, pero. Pero la terminabas escuchando y bailando. Y dices, ¿no es que terminabas en alguna boda, alguna fiesta? En una boda. En el antro, güey. Sí, la ponían, güey. Sí. La banda machos era muy buena. La banda machos. Pues poner de pobre leña de Perú. Entonces. Oh, yo tengo una secretaria muy eficiente. O sea, es banda machos, ¿verdad? Fíjate que tenemos que dar una. ¿Bronco era banda? Pues era, sí, era banda, sí. Sí, banda. Pero era más como. Romántico. Fresa. Como norteño. Como Tex-Mex, ¿será? ¿No? No, ese es el banda mexicano, Tex-Mex. Banda mexicano no es Tex-Mex, es como Tex-Mex. Se llama Tecnobanda, güey, o banda. Tecnobanda, suena bien chido eso. Bueno, podemos hacer un pequeño paréntesis en el. Queremos seguir escuchando banda. Es que esta es una noticia muy importante, güey. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Una noticia muy importante. Dragon Ball Z. Yeah, perdón. perdonen si este kamehame acierta. El anime de mi vida y de tu infancia está de vuelta con el Dragon Ball Rap Super. Nuestro poder se incrementa. Tú tranquilo que este spoiler te transporta a los 90. Mantén la mente atenta que este anime está bueno, muy pues vivo. Tras la muerte de Buu hubieron 10 años perdidos. Goku en el campo aburrido, pan todavía. Murió, ¿no? El creador de Dragon Ball Z. Esta es una noticia para, supongo que para Saya, que se ve que es Saiyajin. Exacto. Murió el creador, ¿no? De... ¿Qué se llama? Akira Toriyama. Akira Toriyama. ¿Tú no veías Dragon Ball Z? No, Dragon Ball Z no. Llegué a ver Dragon Ball, la original. La... Sí, no, es que Dragon Ball Z es como la continuación, ¿no? Ajá. Sí, es que Dragon Ball Z, pero Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes. A mí nada más me gustaba cuando el niñillo era niñillo. Cuando Goku era niño. Goku. Que tenía su colita. Qué chistoso. Ah, era esta, ¿no? Que era la voz de Shinta. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar. Sí la veía, y eso pensamos como la misma. Sí la veía, la pasamos en la prepa. Yo la, como está, tenía clases en el bachillerato, tenía una clase o dos clases en la tarde. La dejaba grabando en el videocasete. Ah, ¿qué tal? La programaba para que se grabara a la hora que, ajá, que estaba el programa. Ese era nuestro Netflix de antes. Sí, sí, sí. Bueno, ya pregunta seria. ¿Lloraste ahora que murió Chuchito? No, que sí me gustaba, pero no era fan de él, pues, como el autor de Dragon Ball Z. Pero sí viste cómo se pusieron, o sea, sí, hicieron sí manifestaciones. Además que murió el 8 de marzo. ¿Qué tiene el 8 de marzo? Ah, el día de la mujer. Porque sus episodios eran bastante sexosos. Sí, sí, sí, sí, era algo machista, ¿no? Sí. Porque salía el señor Roshi, ¿cómo se llamaba? El maestro Roshi. Roshi. Que siempre quería verle las... Pues lo que fuera, a la Bulma. Es que se había episodios así medio... Y le salía sangre de la nariz, ¿no? Cuando se ponía así cachondón. Mira, vamos a escuchar este sentido homenaje al señor Chogochichi de Tamagotchi. Hola, queridas, queridos. Pues compartiendo una noticia que nos toca a todos. Adiós a un grande. Pero no es un adiós porque nos deja un legado. Y en honor a ti, te amamos, querido Akira Toriyama. Gracias por permitirnos caminar contigo. Vuela alto. Te amamos y te mandamos muchos kamehamehas. Hasta pronto. Es la voz de Shinchan. Ajá, pues es, esa es la... Pero no, se reunieron así, así. Para hacer una Genkidama. Ajá, hacían su Genkidama. Genkidama. Genkidama, más. No, tengo un amigo. ¿Qué pido, güey? Que es japonés, el que era vecino de. Es vecino de la familia de mi amigo José Juan. ¿Es japonés de verdad o? No sé, su mamá es japonesa, pues. Ah, ok. Él no es japonés. ¿No conociste a ese güey? Pues vive a un lado de la casa de Pepe. Ah, el panda. De Pepe, el panda. Sí, sí, lo conozco. Y ese güey tenía una colección, güey, con un anaquel completo lleno de historietas de Dragon Ball. Y en japonés, pues. Y es muy fan ese güey, muy, muy fan. Pues ya, ¿no? Pues ya. Bueno, les voy a poner una sola nota política. Les voy a poner un ejercicio de reflexión. No, después de tu nota de política, sí. Que piensen en la cosa más masculina que han hecho en este mes y medio. Bueno, aquí jugué con mi perrito. tienes 5 minutos, güey, para. Yo le cambié los frenos a mi coche. No, güey, no sé. Ah, ya sé qué hice. ¿Ya lo puedo decir o lo guardo para...? Guárdalo para después de tu nota. No quiero que te... Que no, dejes de es que ya mejor ya quiero decirlo. Lo más masculino de la semana. Venga, güey. Ya, lo más masculino. Lo más masculino tenemos, de la semana. Tenemos una... No tenemos ni... Sí tenemos, pero ¿verdad? Ya no. Ah, bueno, ya. A ver, entonces, lo más masculino de la semana que hiciste tú. A ver, tú, güey. Yo me fui hace un mes de campamento con mi familia, güey. Es muy masculino, güey. ¿Cómo no, güey? O sea, es que te analiza, güey. ¿Qué cosas masculinas puedo hacer, güey? Y eso sí, fue, fíjate que... Monté en la casa de campaña, güey, puse la fogata. Es que... Dormí en el suelo, güey. cada vez es más difícil hacer cosas masculinas, sí, porque pues ya más feminizados. Es un hombre de familia y pues ya las señoras pues ya, o sea, obligaste a ir a tus hijos postpubertos a ir de... Sí, a huevo. Quieren vivir la experiencia, güey. Yo no los obligué, güey. Bien orgulloso. No, a huevo. A huevo. No estoy seguro. No, pero puedes preguntar. Creo sí, que esté yo. Creo que lo que pasó fue que tu mujer les dijo, hijos, su papá tiene la idea de... Por favor, no lo hagan sentir mal. Hagan como que se emocionan. Les voy a dar 1,000 pesos a cada uno. Les di la opción, güey. Podemos estar chavos aquí el sábado, el fin de semana, viendo películas, o podemos irnos de campamento a la sierra. Uh-huh. Aprovechando que tenemos, ajá, toda la infraestructura. Y tu señora por atrás diciéndoles, haciéndoles cara así de... ¿Qué les dije? Campamento. Simón. Sí, papá, campamento. Yupi. Cuando su papá empieza a prender el fuego, le dicen que es muy hombre y muy macho. Pues, güey, es sí, la más masculina, güey. Papá, qué bueno eres para prender el fuego. Eso, güey. No, qué bueno, güey. Papá, te admiramos mucho. Papá. ¿Pero tú qué hiciste lo más masculino de la semana? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, mira. Bien fácil, güey. Voltea tu cabeza. Hacia atrás. Atrás de tu silla, del otro lado, abajo, del otro lado. ¿El lado izquierdo o derecho? Del izquierdo, pues del otro lado, que estás volteando, güey. Estás volteando, pero del otro lado, ¿cuál lado? De este lado. De este lado. Un chubasco. Ah, hiciste un... Hice un rascador para mis gatitos. ¡Qué hombre, güey! Eres yo. El hombre. Mira, güey, base de concreto. ¿Y si la utilizan? Tubo de 3 pulgadas. ¿La utilizan esa o el sillón? El sillón, las sillas, la cortina. Sí, la cortina, básicamente. Básicamente y todo mis brazos, mira. Básicamente todos menos eso. Sí. Pero bueno, lo hice, güey. Te lo vendo, te vendo un rascador para tu casa. Estamos viendo aquí una artesanía que hizo nuestro amigo Rafa con cuerda del número 3. No, es ¿cómo se llama? Cuerda de... ¿Cómo se llama de ese? De yute. De yute, de 6 milímetros. Ajá. Con base de concreto. El alma del... ¿Qué es? Tubo de cartón. No, PVC. No, es PVC de 3 pulgadas. ¿Pegada con qué? ¿De Restore 5000? Con... En crudo. No, ¿cómo se llama esta cosa? Con silicón. O sea, con mi pistolita de silicón así, es que sale un poquito y... Lo has hecho un engrudo, güey, en la estufa, güey, así de... ¿De qué se hace el engrudo? No me acuerdo, güey. De harina. Lo he hecho engrudo, güey. Pues ahí está mi creación, mi cosa más masculina que hice. Muy bien. Controlador, dice que cambió sus frenos. Ya le cambié sus frenos. ¿Tú solo con tus manitas? Sí. Ah, me acuerdo un día que hace mucho cambiaste los frenos. Y estabas así todo enojado y todo... ¿Qué? Como que no podías o algo. Pero porque no sé, me está cambiando la balata, pues. Ajá. Te tuve que decir cómo. Ah, pero esta vez le cambié las 4. Sí, o sea, me acuerdo que fue así como que sufriste mucho. Bueno, no sé si sufriste, pero fue mucho, varias horas de trabajo. Pues, ¿quién ganó? Ahora estoy más. Estoy lesionado de mi hombro, de mi espalda. Pero pues. Es que ya. Pero pues me ahorré 4,000 pesos. Ah, bueno, eso está bien. Eso está bien. Eso cobran en la agencia. No manches. De la MG. Ajá. No digas en la marca del coche de... Ay, güey. Controlador, güey. Van a ver todos los coches de la ciudad, güey. Pues no, güey, me da pena que piensen que es chino, güey. No es chino, güey. Es británico, güey. Es británico. Pero que digas que es... Ajá, es mejor decir Morris Garage. No, güey, sí, que digas pena. Jack. No, pues, o... ¿Qué se llama? Chirey o... Está chido, es chido. Hay una protesta, ¿no? Tiene BYD. Como unas 2 semanas que una doña estaba fuera de una agencia Jack. Es la protestando porque no le arreglan el problema de una. ¿A poco? Y ya había tenido un señor también eso como 6 meses de protesta en Jack. El día que yo anduve buscando vehículo, güey, para cambiar, fui a una agencia Jack en la ciudad de León. Y está justamente ahí cuando nos estaban cotizando, güey, estaba una doña, güey, que la estaban recibiendo, estaba recibiendo un vehículo. Y así checó la no, es que te trae un chingo de rayoncitos y así, no, es que yo no puedo recibir. Ay, señores, que son defectos, es que la, los de la nodriza, ¿cómo se llama? El, madrina. La madrina. La madrina. Ajá. Este, pues es que los rayan y es que pues, no ha llegado la pintura y no, por eso no la pudimos detallar. Reciban, no casi regando, rogándole al, al, al vendedor, de, el vendedor a la señora de, pues recíbanlo y después este, vemos que hombre. ¿Y tú has rayado? No, y la señora no, porque como que sí le buscó, güey, la doña. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Y este nosotros así de... Y entonces que salió este video de la doña que está protestando porque no le atiende un problema que tiene con un vehículo ya. Ajá. Digo, qué buena decisión tomamos, güey. No, oh, yo sí recomiendo la MG. Ok, está chida. Okay. Ah, tienen, sí, hay unas camionetas chidas. Salió una One, algo One. La One está chida. Está, sí, está bonito los modelos. Este... Pues no tiene ningún problema, casi tiene 3 años. Que no, y hay agencia en la ciudad, ¿no? Ya, ya. Pues, sí, la y hay un eléctrico nuevo que acaba de salir de 460,000 pesos. Ah, sí. Okay. Está, me chido. Interesa. ¿Cómo se llama? La México 4. Oh, mira, está enterado, ¿eh? Está enterado. Ah, ya, sí. Este, pues, pues ya. Pues ya, pues ya. Una mujer en Río de Janeiro. Ya para terminar. Llegó al banco, güey. Con su tío. Ah, está padre, ¿eh? Está padre. Sí, está padre. Está, sí, está muy barato. Bueno, sí me interesa, ¿eh? ¿Eh? Este, llegó, llegó empujando a su tío en una silla de ruedas. Ya llegó, se sentó ahí con el ejecutivo, ¿no? ¿Qué va a querer? ¿Cómo abre? Un pistamiño. Un pistamiño. Está con mi padrino. Aquí traigo mi padrino. Pero pues entonces como que no se movía mucho el padrino, el padrino, el tío, güey. Y ya le decía... No, se movía mucho. Este, sí, pero pues, ¿quién, ¿quién va a firmar? Ah, mi tío va a firmar, ¿verdad que sí, tío? Y ya le movía la cabeza así. ¿Qué pasó, tío? Sí, sí, sí. Mi tiñiño va, va a firmar. Pero el tiñiño ya estaba medio moridiño. Y así fue a querer sacar un préstamo, no sé qué. Pero pues, como la cuenta era del tío, pues un préstamo. Lo tuvo que llevar muerto. Ah, mames. ¿No viste? Estaba muerto, no, güey. No, no, manches, hay video. Sí. Yo no vi el video, solo hay una, vi una foto. No, está el video completo. Mira lo tipo. Y le ponen aquí cuadritos para que no se vea al, al tío muerto, güey. No, en el banco. Ve el morrillo este acá atrás así con cara de... Y sí, la, la, la señora esta no, quiso convencer al ejecutivo de que su tío, este, pues nada más estaba así como enfermito, pues, pero... Andaba malo. No mames. No manches, qué onda. ¿Sí se movía? Le va a poner que son unas varillas, güey, ahí la... Y... O sea, es que estamos viendo aquí el video que Fernando, el controlador, no puso y quiere que el tío ya muerto tome la... La pluma. La pluma y firme. Está como grotesco, pero divertido. No manches, güey, qué onda. Pues metieron al bote a la señora, o sea, hablaron a la policía y... Yo creo que está loquita la señora, o sea, está hasta riéndose, güey. Pues tenía que fingir. Y todavía le pega así como de, tío. Antes no era como ventríloco, güey, así de... ¡Hola, soy yo! Hay un capítulo donde Homero mata al señor Burns. Y tiene que dar una conferencia o algo así. Y sale así con unos... Como un títere. Ah, no, Homero no. El señor Smithers. No manches, güey, pero sí está, está muy grotesco, ¿no? Ay, ay, ay. Te digo, güey, si no es Panamá, es Ecuador, si no es Brasil. Venezuela. Venezuela. Si no es Israel. Ay, no, no, puras penas, güey. Ucrania. Con sus países. Pues ya, ¿no? Ya vámonos, amigo. Pues esto fue todo. Gracias de verdad por seguir escuchándonos. Si es que todavía hay alguien que escuche esto, aparte de Saya. Ese güey se ve que no tiene nada que hacer en la vida, ¿verdad? Más que ser Sayajin. Exactamente. Y. Pues, piadito, compadre. ¿Cuándo nos iremos a volver a ver para mí? Pues este episodio fue mes y medio. Unos 3 meses más. Sí. Para las fiestas de julio. Bueno, ahí nos vemos para Navidad, tal vez. Donen, si quieren, ahí, ¿no? Que pasen a la página de www.callatepodcast.com y hay un botonzote que dice dona. Y pues pasan a nuestras redes, que en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y pues déjanos un hate, sea si quieren. Por lo menos que nos odien, güey. Sí, sí. ¿Nos escuchan? Miéntenos la madre si quieren o algo, pero... Lo quieran, lo importante es que nos escuchen. Exactamente. También tenemos redes sociales, ¿no? Ya los dije. Ah, ¿fue eso? Simón. ¿Qué nos estabas diciendo lo del botón de donar? Ya se fue después. Ah, cabrón. Fue antes eso, güey. No, es que ya estoy ya. Es que me quedé, estaba viendo que nos escribió Julio César Chavira. ¿Julio César Chávez? Ah, ¿tú viste a Julio César Chávez? Ah, sí, vi, me encontré a Julio César Chávez. ¿Dónde, güey? ¿Campeón? ¿En un Toxco, güey? ¿Dónde, güey? ¿Pero dónde, güey? Ahí en León, güey. Ah, León, güey. ¿En León, compadre? Y luego me encontré a... ¿Compadre, compa? Hace como 2 meses me encontré a... Alex Lora y a todo el tri, ¿eh? Ay, el León. ¿Ah, sí? A la Chela Lora, ¿no? El León. En un paradero allá en la Ciudad de México. ¿Por qué no tanto de Chela, güey? ¿Un paradero? Ah, ya. ¿En la carretera? Sí. Ah, manches. Sí. ¿No tomaste foto con Alex Lora? Ah, bueno, mamá. Sí, yo mira, yo con el campeón, con Alex, sin que tomaba fotos, es los únicos. Y también con Alex Lora. ¿Cuándo me dijeron eso es un Guanajuato, güey? ¡Que viva el reto, güey! A mí me da pena eso de sacarme fotos con gente. Pero chido. Sí, sí está chido, o sea, pero por ejemplo, Julio César Chávez se acercaba a gente y se y... No, pero pinche yap y se levantaba bien serio, güey, así como ay, qué bonito. No hablaba con ellos ni nada, güey. Nomás se levantaba y ya. Le iban a sacar la foto como que sonreía poquito y ya. Gracias, campeón, que no sé qué. Ya. Se sentaba así como, sí, ya dejan estar chingando. Y Alex Lora iba con un chingo de gente, güey. Iba con, no sé, eran como unas 3 mesas, eran como unas 40 personas, 30, güey. Un en Guadalajara estuve como a 15 metros del Martín Vaca de los mexicanos. Ay, ni siquiera sé. Es lo más cerca de ser un famoso. ¿Cómo se llama el...? ¡Navarro! ¡Era Navarro! ¡Qué bonito sí, está su roca, Navarro! Sí, está muy mal ese tío. ¿No has visto nunca mexicanos? No. Honestamente no. Discúlpeme, ese de tipo de... Ay, güey. Ese tipo de televisión no la consumo. Bueno, Julio César, sí. Eso sí, Bob Esponja. Oye, ¿qué está tarde? Oh, Bob Esponja. Eso está muy mama, Bob Esponja. Es que descubrí, güey, que podía hablar como Calamargo, güey. En últimos días, güey. Está muy mama, Bob Esponja. Habiéramos dicho de. Ya. Ahí para la próxima, ¿no? Sí. Nuestras recomendaciones, porque no hablamos de recomendaciones. Ah, no, nada que ver. Chihuahua. Bueno, yo vi una película hace una semana que se llama Los Caballeros. Es la que andas recomendando, güey. Nada más la recomiendo una vez, güey. No estoy en todas las redes y ay, no hago un live y les recomiendo a todos ver. Te vas a quedar bien mala, güey. No, está buena, güey. Bueno, es que, ¿qué tipo de películas ves, güey? ¿Es película o serie? Es película. Está en Prime. Ok. Los caballeros con Matthew McConaughey. ¿Cómo se llama? ¿El de Interestelar? Y sale el cuate el negro que siempre sale de malo en todas, ya, ¿cómo se llama? Esposito. Algo Esposito. El que es el malo en en The Boys, el que es el malo en Breaking Bad, bueno, en Breaking Bad todos son malos. El dueño de las pollerías, ¿no? Sí, es un negro, ¿no? ¿No sale ahí él? No. ¿Sí, no? No, sale Hugh Grant. Sale Matthew McConaughey. Ajá. Sale... pues esos son los principales. Entonces, ¿con cuál estaré confundiendo? Ese es el de arriba. Sí, sale, mira, Giancarlo Esposito, güey. Güey, ¿sí la viste o no? Sí la vi, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Cómo se llama él? Pero te estoy diciendo... El de Pollos Hermanos. Es lo que estoy diciendo. Okay. Yo soy el muchacho alegre. Vela, luego les recomiendo algo. No sé. Yo estoy empezando a ver la de Fallout. ¿Sí se llama así? Es una serie, ¿no? Está bien. Está en Prime. Está interesante. ¿Tú qué estás viendo? Estamos viendo una serie hermosa. Una K-drama. Se llama Sex and the City, ¿no? ¿La han escuchado alguna vez? Maybe. está buena. Pero yo sí la vi hace como 20 años. Pues es que ahorita ya la vi en el 5. Es que ya no, es que justamente ya no hay comedias románticas en Nueva York. Uh-huh. Dos mil eras, entonces. Ay, las extrañas. Sex and the City. Sex and the City es como una. Puedes ver K drama. Una guacla. Y eso todo, eso es rosa, rosa, pero nah, súper rosa. Es que no es lo mismo. Sí, a mí me pusieron a ver, digo, yo vi por mi propia voluntad Sex and the City, pero hace ya años. Sí, sí, sí. En Prime se llama The Burial, enterrando una ilusión, le pusieron, ¿no? Pues, con este, ¿cómo se llama este? Que era el otro de Men in Black, el otro, el que no es Men in Black. Tommy Lee Jones. Está buena esa película, ¿eh? ¿Cuál? Se llama Enterrando una ilusión. Enterrando una ilusión. ¿En qué plataforma? En Prime. Y vean la de los cazafantasmas de nuevo, está bien chido. ¿Ah, sí? Sí, está muy bueno. Yo me la quise ir a ver al cine. Sí, está muy bueno. Pues hay que verla. Yo ya he escuchado varios comentarios de que está chida. Pues hay que verla. Vamos. Hay que ir, güey. ¿Hace cuánto que no vamos al cine juntos? Puta, güey, no mames. Chingo, ¿no? Antes de que cuando éramos solteros. Tienes como casado con chingo de años, güey. Chingo, ya. No manches. Bueno, vámonos. Este ya. Bueno, pues. No está solo. Ahí nos vemos, pues. Este. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Sí, ya sé, güey. Sí, es que. Pues ya. Ya, el chiste ya. Ya caducó, güey. No, güey, no, sigue siendo mi gente, güey. Bueno. Nos despedimos del público. Gracias, público. Adiós. Bravo. Nos despedimos de Zeus. Zeus. Pumas. nos vemos pronto. Nos vemos en. Hay que hacer un. Mes, dos meses. Hay que hacer un meowcast, ¿no? Ya que tenemos ahora sí gatitos, ya podemos hablar así. Mira, ya podemos hablar de cómo. Mira cómo. Ah, bueno, Instagram de. El Instagram de Cállate subo muchas cositas de gatitos. Ah. Ternurita. Bueno, cuando hacemos contenido, pues es lo único que se me ocurre subir. Bueno, esto fue el Cállate Podcast. Nos vemos el próximo milenio. Hasta la próxima. Pero nos tenemos que tomar de las manos, güey. Ah, sí. ¿Te acuerdas del reto de? Era como el maratón, ¿no? Era maratón. Ajá, el maratón. Ajá, era el maratón. Pero nos tenemos que agarrar de las manitas y luego, ya cuando cambias. Cuando ya no puedes seguir diciendo mia. ¿Ah, ese era el reto? Sí, me acuerdo muy poco. Es que eres un niño, eres un bebé. ¿Cómo? ¿Qué sabes, güey? Estás chavo. Yo quiero mi botarga de GC, güey. Yo me acuerdo de G6 y me acuerdo que. Que andaba como en Reino Aventura, ¿no? Ah, sí, también. Ah, sí. Bueno, ya, güey. Vámonos, pues, güey. ¿Quién se acuerda de eso? No, pues, güey. Chinciano. No, eso me hago, güey. Eso es verga, señor. Me voy a calmar, ¿eh? Esto es mañana sin falta aquí estaré presente. Ya sabes la hora, no me quedes mal. De lo que te dije, no tengas pendiente. Solo Dios la vida me puede. No teme nada, y aunque esté perdido, no me sé rajar.